Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. ¿Pero qué pasa? ¿Vamos a empezar ya o qué? No, no vamos a empezar hoy, no. Hoy era uno de estos días raros y ya está. ¡Feliz año, que por fin te veo! ¡Hombre, feliz año, cariño! Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este año 2014. Por fin dejamos el 2013 atrás, ese año que, no sé, si tú eras supersticiosa. A mí no me gustaba, yo no por el 13, sino por los impares, o sea, yo el número 13 no... A mí me gusta el 14, el 16, el 18... O sea, llevas media vida sintiéndote incómoda solo sí. Por cómo termina el año, muy bien. Sí, me encanta, tontería. Me encanta descubrir estas cosas tuyas, cariño, en este momento. No sé cómo empezaste el año, que tampoco lo digo, o sea... Es que no nos hemos visto hasta hoy, curiosamente. La gente pensará que es casi cachondeo, pero... llevamos sin dormir juntos no sé cuántas noches, durante el día nos vemos como mucho 4 horas... Y hemos estado una semana que no hemos coincidido, prácticamente, solo nos vemos para dormir algunos días. No, porque ahora estoy casi de noches alternas, casi siempre, o sea, que muy poco, nos vemos poco. Sí, bueno. Hay que confesar que casi esta semana estábamos por hacer un roto con nuestro podcast. Bueno, no era la mejor forma de empezar el año faltando nuestra cita. Exacto. Lo que sí vamos a hacer esta semana, vamos a hacer un poco así de... Bueno, pues grabamos hoy y mañana por la mañana, aprovechando el madrugón de... Bueno, porque te vas al trabajo, pues yo me quedaría por aquí editando. Y teniendo la excusa perfecta para no hacer nada en la casa. El Día de Reyes, este es mi regalo, editar un podcast. En fin, yo te preguntaba que cómo celebraste tu noche de fin de año, porque... Yo trabajando, con las uvas que me llevé de mi casa, porque es que en el hospital no nos dan ni una bolsita con uvas, yo recuerdo aquellos años, nunca he tenido la suerte de estar en un trabajo en el que me dieran una cesta, por pequeño o mala que sea, y yo recuerdo en aquellos años en los que nos daban una bandejita cutre, pequeña, de plástico, envuelta con film transparente, en la que venía, venía un par de mantecao, media docena de gamba, que siempre estaba bien, 2 rodajas de caña de lomo, 1 loncha de jamón, todo daba pena, todo daba un poco de miedo, pero eran el último recurso, era eso que te comías a las 5 de la mañana. Pero bueno, yo te digo que puedo prescindir de la bandeja de polvorones, de la de embutidos, de la de gambas, pero que menos que una bolsa con 12 tristes uvas, porque hay gente a la que ha pillado sin uvas, y es muy triste terminar el año sin tener 12 uvas que comerte. O sea, yo llevé las uvas para todas las compañeras, por lo menos en nuestro turno nadie se quedó sin. Yo recuerdo algún año en el que nos tocó mendigar uvas en el hospital buscando, mira, me sobran 4, te vas a otra planta, coges otras 4, 3, 7, 9. Nos tienen ahí trabajando en condiciones. No, pues yo te digo que yo este año preparamos las uvas, fuimos a una celebración familiar, estábamos allí mucha gente, y te debo decir que, mi vieja hizo así, empezó a contarlas, freestyle, había en algunos platos había 12, en otros había 10. En otras 14. En otras, había más, y después hubo una cosa que no gustó mucho al personal, y es que, no sé por qué, ¿de qué color eran tus uvas? Amarilla. Pues mi vieja llevó uvas negras. Así. Y empezó la gente, la gente racista dijo esto, ¿no? La gente empezó a hacerle ya repelo a aquello. Dijeron, no, ¿por qué en mi plato hay 4 uvas negras y 8 doradas? Estaban mezcladas, ¿no? Qué mezcladas. Bueno. Hombre. Terminé comiéndome 12 uvas negras. Qué bueno. Qué suerte que este año has podido tener cotillón. Hombre, ¿cómo te envidio? Un cotillón, estupendo. Yo te invito a un cotillón en el que tomas bebidas gaseosas, pero que no son champán, son... Champanín de este Son niños. Paracetamoles efervescentes. Eso te por siempre, el resfriado, ¿no? Pero bueno, yo sé que tú tienes cosas que contarme. Yo sé que no vamos a contar nuestro cotillón de fin de año. No son estas cosas las que hemos venido a contar. No es esto lo que quieres escuchar. No, hemos venido a contar nuestra verdad. Nuestra verdad. Primero, queríamos aclarar que el programa de la semana pasada fue broma. Evidentemente, la mayoría de gente que nos conoce sabe que somos personas serias, responsables. ¿O no? Lo que sí podemos decir es que más de una noticia eran ciertas. No todas eran mentiras. Os vamos a dejar con la duda de que averigüéis cuáles. Pero, hombre, también hay que reconocer que adelantamos la grabación al sábado justo para que coincidiera en el Día de los Inocentes y poderos hacer esa bromilla con la que nosotros por lo menos nos divertimos muchísimo. Las risas eran verdaderas porque algunas noticias... Es que no pudimos evitar expresarnos tal y como somos y tal y como lo sentimos y no, sí, nos, sí, nos lo pasamos muy bien. Aún así hay alguna otra así un poco alocada hoy. Sí, sí. Bueno, yo esta semana también quería decir que nos ha costado bastante encontrar algo potable porque, bueno, entre titulares... entre que hay pocos titulares porque son fiestas y al parecer pues pasan pocas cosas o porque bueno la prensa cuando está en vacaciones pues contrata a esos becarios que o tiran de YouTube o tiran de noticias de la prensa rosa, que es lo que bueno esta semana he visto en todos lados, desde la maternidad de Sara Carbonero y Iker Casillas, que ha estado desde el mismo día hasta 4 días después. Yo me enteré en el hospital, estaba trabajando y vino una compañera y nos lo dijo. Hombre, y muy importante. Ya estoy yo mucho más tranquilo. Yo ya me he hecho seguidora del blog de Sara Carbonero, ya no me lo pierdo. También teníamos la noticia, bueno, del fatídico desabrochado de un corsé de Britney Spears en un concierto que ha dado en Las Vegas, que también ha sido una noticia muy dramática. Claro, yo estoy por buscarlo para hacerme un fondo de pantalla. Normal. Estoy ahora mismo... También teníamos los rumores de que Sabina se retira de los escenarios. No sé yo si será cierto, porque él no ha confirmado nada. Y bueno, el posado del rey para la revista Hola. Por Dios, eso ha sido también muy sonado esta semana. Viendo al ritmo que renuevan la revista en el hospital, probablemente para mayo o junio llegue a ver ese número. Pero entre todo este salseo, para rematar, nos encontramos la noticia de que echaba el cierre el pub donde Rajoy se enamoró. O sea, a mí esta me ha parecido también muy dramática. Uh-huh. Yo creo que Rajoy ha tenido que pasar muy malas fiestas enterándose de esto. Y también una noticia muy importante... que yo creo que cualquier español tiene que saber, y es que la palabra del año 2013, según la Fundación del Español Urgente, que al parecer tiene como principal objetivo velar por el buen uso del idioma español en los medios de comunicación, pues la palabra del año ha sido escrache. Claro. Eso también, yo creo que no podemos entrar en el 2014 sin saber esto. Muy bien, muy bien. Porque, sí. Yo entiendo que... Hombre, la gente que escucha Cuotidianos por la mañana, mañana quizás no, que es el Día de Reyes, sí, pero cuando nos escuchen rumbo al trabajo el martes, el día 7, entiendo que ellos estén deseando escuchar estas cosas. Sí, si no pueden empezar, esto es como levantarte con el pie izquierdo, pues esto es... De la misma forma que nosotros no veíamos, no veíamos la hora de que llegara el momento de grabar sobre estas cosas. Hombre, normal. O sea, estas son las cosas importantes en España ahora mismo. Fiestas. Pamear y no echar gota, es el resumen de todo. Esto es así. Bueno, pues yo creo que ha llegado la hora. Vamos con las noticias express. La autonomía deben aplicar desde este mes el copago hospitalario. Ya sabéis, estas cosas que aprueba el gobierno. Y que entran en enero de 2014. Bueno, que te dice, esto se aprueba, tal, la verdad que esto no nos parece bien, esto nos parece injusto. Muy bien, os damos de plazo 3 meses. ¿Y qué pasa? Pues que... El pasa plazo ha llegado. El tiempo, se acaba el plazo, se cumple el momento y toca que a partir de enero se empiece a aplicar el copago en fármacos de dispensación hospitalaria. Y bueno, pues a todos aquellos pacientes, o sea, los más perjudicados van a ser aquellos pacientes que no estén ingresados. Es decir, pues no sé si sois pacientes ambulatorios, que tenéis alguna enfermedad de tipo crónico y que bueno, pues tenéis que recurrir a alguna unidad de tratamiento ambulatorio, o vais a vuestro hospital de día, o vais a vuestro ambulatorio, y hay fármacos pues, que solamente os pueden dispensar allí. Vais a ver cómo os piden dinerito. Cómo ha mermado la cosa. Vuestro poder adquisitivo va a mermar un poco más. Es decir, la jugada está en la misma de siempre. Es decir, la jugada es la de esto, lo presentamos, lo aprobamos, se os da un plazo, se os olvida, y después de repente viene el señor Rajoy con la maza. ¡Zas! Bueno, el señor Rajoy o el ministro del ramo, que ya sabéis que hay unos pocos ministerios que nos están dando castigo en estos últimos años. Y bueno, a partir de ahora, cada comunidad autónoma va a implantar esto según su criterio. Pero bueno, parece que hay dos grupos. Son unas están las que parece que bueno van a intentar recurrir esto de bueno con los medios que tienen a su alcance o que su conocimiento y capacidades les permiten, en forma de recursos administrativos, contenciosos y estas historias, para intentar no aplicarlo. Pero amiguito, si vives en Galicia, en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Cantabria, en Murcia o en La Rioja, te va a tocar pagar ya. Porque ellos han dicho que bueno que esto es una norma básica del Estado, que hay que aplicarla. No sé si esto cumple, o sea, no sé si es que es porque gobiernan partido del mismo signo que el gobierno central y quizá por esto siente más afinidad a la hora de hacer pagar a sus ciudadanos, pero esto es lo que va a tocar. ¿Cuál es el problema? Pues hay un caso especial que es el de estos medicamentos de aportación reducida. Bueno, pues que si tienes la mala suerte de padecer alguna de estas enfermedades que son crónicas o graves, que tratan pues esta nueva lista de 43 fármacos que han añadido, y bueno, pues resulta que ahora vas a tener que pagar un 10% de coste que antes no estabas pagando, ahora te tocará pagarlo. Algunos de estos fármacos, aunque haya unos valen topes, mucho dinero, o haya unos límites, o te digan, no, si esto después resulta que vas a pagar 4 euros o 4,50, bien, me parece muy bien, te tendría que pagar nada. O sea, ¿por qué si estoy ingresado me la dais gratis? ¿Y por qué si estoy, según vosotros, en casa recibiendo tratamiento ambulatorio porque es mejor para mí, me toca pagarla? Habrá que me ingresen. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues la trampa se va a hacer lo mismo. Habrá un montón de ingresos injustificados de tratamientos que se podrían hacer en domicilio o de forma ambulatoria y que se van a hacer en el hospital porque al final los profesionales de la salud son humanos y van a tratar de hacer lo posible por atender a todos sus pacientes. Y qué montón de dinero, porque un 10% puede parecer poco, pero lo que dicen, muchos fármacos de estos valen miles de euros. Hay fármacos que cuestan miles de euros. Una simple inyección subcutánea te puede costar 1.000 euros y si tienes que pagar un 10% son 100 Así que, euros. Amiguitos, si tienen la mala suerte de padecer alguna forma de cáncer o de hepatitis o artritis reumatoide o casualmente, siendo España un país con la tasa de natalidad por los suelos, si necesita de los servicios de reproducción asistida, te va a salir por un pico. O sea, si ya te está saliendo por un pico, ahora aún más. Porque va a haber fármacos a los que no vas a poder acceder de ninguna forma. Qué triste. Esto es lo que hay. Esto, entre esto y la subida del IPC a los pensionistas que se le hace. Bueno, es decir, básicamente no se le sube nada, pero el precio de los fármacos que pagan, si se les va a subir en vez de un 0,2, que es lo que sube el IPC, se les sube hasta un 1,5%. No son muchos céntimos, pero esta gente, hay gente que cobra muy poco. De hecho, muchos estudios que se han hecho, muchos estudios que se están haciendo ahora en Estados Unidos y todo eso sobre las calidades de los sistemas de sanidad, de salud, lo que vienen a reflejar es esto, que estas cosas lo único que van a traer es más precariedad en salud, porque hay gente que porque no tenga el dinero o porque no pueda gastárselo, porque tendrá que gastárselo en comida, pues va a tener que prescindir de estos fármacos, poniendo en peligro su vida y evidentemente empeorando sus enfermedades. Está claro que bastan pocos euros de pago, tanto en la visita como en la compra de fármacos, para disuadir de su uso a ciertos sectores de la población. En fin. Esto nada más que va a traer precariedad sanitaria más Pero de cuéntame, la que ya hay. Cuéntame más cosas. No, tú tienes la de el nuestro querido juez. ¿Ah? Castro. Estoy sin voz. Pero pues sigue. Esto es un regalo. Esto era el regalo de Reyes, que nos iban a hacer. Sí, porque el juez Castro iba a comunicar esta semana ya la próxima semana, si imputa o no imputa a la infanta Cristina. Yo no sé tú qué es lo que opinas, qué crees, por qué fin, pálpito te da. Yo creo que sí, que la va a imputar. O sea, si ha llegado hasta aquí ya el hombre con todos los disgustos y la depresión que le está costando todo el de este que hay. A mí me gustaría creer que, bueno, es decir, esto ya está en valo desde el día, pues no sé si el día 18, 19 del mes pasado, de diciembre, decía que iba a ser en Reyes, después de Reyes, cuando por fin se pronunciaría. A mí me gustaría creer que, bueno, pues que esto va a seguir su cauce normal y a pesar de que la fiscalía no haga nada, y a pesar de que quien tendría que acusar y velar por los intereses de los españoles solo vela por el interés de algunos españoles, no haga nada y solamente sea la acusación particular la que proponga, ¿no? o la que denuncie. A mí me gustaría pensar que, pues que se imputa, que no quiere decir que uno vaya a ser culpable, quiere decir que se le juzgue. Y no sé. No sé cómo acabará. Yo no sé si a otro español cualquiera se encontrase en esta situación, si iba a tener todas estas prebendas y iba a ser exculpado prácticamente como si fuera la Virgen María, a la que se supone. Le debemos devoción. No lo entiendo. En fin, me gustaría verlo, me gustaría ver cómo. Al final no resulta que todo esto se va al traste porque hay fallos de forma, fallos legales, se cumplen plazos y al final resulta que el juez Castro pues termina ocupando otro cargo en otro juzgado, ¿seguro? Desapareciendo del mapa y dedicándose pues a dar conferencias o a hacer cosas fuera de España porque seguro se lo van a quitar de en medio, seguro. Espero que no finalice como Garzón y como otro juez. No sé. Bueno, pues seguimos con UGT porque bueno, ahora resulta que cargó a la Junta 1.000 kilos de caramelos de la cabalgata. conste que esto ocurrió en 2009 en Sevilla, aunque un diario ha sacado a la luz documentación contable que acredita este cargo, que se pagó al parecer con dinero destinado a subvenciones de la Junta. Casualmente, lo que me ha hecho más gracia es ver que la empresa a la que encargaron el pedido de caramelos fue la misma que gestionó la adquisición de los famosos maletines falsificados en Asia, que dio tanto que hablar. Y bueno, el sindicato ha vuelto a salir y se ha defendido diciendo que el cargo a la Junta era justificado porque se trataba de una campaña subvencionada por la Consejería de Empleo de la Junta, que incluso costeó una de las carrozas de esa cabalgata a la que supuestamente irían destinados esos caramelos. No sé, yo creo que lo de los sindicatos sigue yendo para larga, porque por lo visto están ahí tirando de hemeroteca para ver lo que le pueden sacar. Siguen estando en el punto de mira y ya está. Yo creo que van a seguir saliendo trapos sucios o quizá, si no son trapos sucios, van a camuflarlos para que lo parezcan. Y yo creo que al final acabarán obligando a dimitir a alguien porque, bueno, acabarán un poco hasta el moño también, sea verdad o mentira, porque eso no sé si se va a saber. Pero bueno, van a seguir desprestigiando y ensombreciendo las labores de estos sindicatos. Y bueno, yo creo que al final sí que alguien tendrá que dimitir o tendrá que decir, mira, hasta aquí he llegado, ya no puedo más. Hombre, a mí me gustaría que esta persecución, no voy a decir ensañamiento, bueno, persecución, quizás sean palabra un poco dura, pero a mí me gustaría esta actitud de perseguir, de buscar, de tirar de hemeroteca, no de hemeroteca, sino simplemente de buscar en el pasado, buscar factura, buscar explicaciones, hacer auditoría. Me gustaría que se hiciese a todos los estamentos y a todos los partidos políticos y ver realmente qué pasa. Es decir, no sé ahora si es que hay un interés en teñir de color marrón, voy a obviar de qué color más, todo, un poco todo. O sea, y así, bueno, pues como todo es de este bonito color marrón y huele tan mal, pues bueno, pues como al final todo esto es así, pues nada, todos somos iguales, ¿no? Exacto, que se tendría que hacer en otro. Yo por eso hablo de ensañamiento, porque parece que están nada más con los sindicatos y quizás si echaran mano de otros, a saber lo que saldría. Esto es lo mismo que hace el gobierno con la oposición. Sí, exacto. Pero vosotros, pero hace más. 4 años y tú más, futbolizándolo todo. Sí. Bueno, ahora voy a contar la curiosa historia de los Miserable Men que he conocido gracias a esta noticia. Miserable Men de los centros comerciales. Uh-huh. Hace unas semanas contábamos la noticia de un chico que se suicidó tras una tarde entera de compras con su novia que no aguantó y se tiró de una terraza. Pues bueno, al parecer una cuenta de Instagram que recopila imágenes del aburrimiento de los hombres cuando salen de compras con sus respectivas, está causando furor en la red. Un usuario anónimo creó una cuenta en Instagram para demostrarle precisamente a su novia que no todas las personas se encontraban divertido ir de compras. Y la llamó Miserable Men a esta cuenta. Y bueno, en ella este muchacho o este hombre, porque es anónimo, se dedica pues a inmortalizar a cientos de hombres que esperan en probadores, cargan con millones de perchas, con abrigos, con bolsos, que están tirados ahí sentados en el suelo esperando, tuiteando. Y bueno, esta cuenta se creó hace un año, aunque ya tiene 30.000 seguidores, y ofrece que nuevos, digamos, condenados o nuevos Miserable Men se hagan partícipes de esta cuenta y ofrecen su dirección de correo pues para que cualquiera que se sienta así pueda mandar fotos de su sufrimiento para compartirlo con el mundo. Y lo mejor de todo y con lo que termina este artículo es que el creador de la cuenta confiesa que él aún no ha podido librarse de tener que hacer de perchero para su novia y que sigue acompañándola cuando va de compras. Entonces, bueno, lo hace un poco para como terapia antiestrés y como distracción. Y bueno, a mí me ha parecido muy curioso. Hay fotos, bueno, muy, muy visuales. No conocía la cuenta, me la voy a tener que apuntar a partir de ahora. Voy a obviar hacer algún tipo de comentario al respecto, porque me gustaría mantener este buen ambiente, este buen rollo, estas sonrisas que tenemos, estas miradas cómplices. Sí, me gustaría que fuera así. Sí, está el sofá muy cerca. Bueno, pues yo te voy a hablar sobre el canal de Panamá y sobre el abuso de los sobrecostes. Hay sobrecostes por todas partes. Bueno, estamos llenitos. sí, esto pasa en muchos ámbitos, ¿no? Pero cada vez que toca hacer que todo lo que implique yeso, cemento, pintura y ladrillos por de alguna forma, al final acaba siempre costando más de lo presupuestado. Yo no sé si es que tenemos un problema de abuso de los sobrecostes, de decir, bueno, pues ya que nos metemos, de los mal llamados pollaques. Pues ya que estamos, vamos a tirar un tabique, ¿no? O tenemos claro lo que queremos hacer, cambiar puerta, pues no sé, entiendo que si una persona sabe hacer un presupuesto bien, sabe cuál es el trabajo a hacer, pues no se encuentra con imprevistos. Uh-huh. O ya te presupuesta estos imprevistos. Exacto, y te da dos opciones, plan B, plan A. Dice, si pasa esto, nos va a costar esto, si uh-huh. pasa esto otro, nos va a costar esto otro. Ya no es cuestión de honradez de que te diga, mira, pues yo te he presupuestado más, pero me ha costado menos, te abono la diferencia porque uh-huh. me he pasado y he presupuestado de más. Hablamos simplemente de que te den alternativa, esta cuesta tanto, en segundo lo supuesto. ¿Qué pasa? Bueno, pues que quizás nos encontremos con poca gente profesional que sepa presupuestar o con gente muy profesional en eso de presupuestar mal. Hay un poco todo. Es decir, Sobre todo a beneficio, ¿no? Para ellos. Sí, no, está claro que en estos años de vaca gorda, en estos años en los que cualquiera era albañil, cualquiera hacía cualquier trabajo de construcción, pues había gente que no eran profesionales realmente de lo suyo. Y bueno, pues yo me meto aquí y esto te cuesta 3.000, pero después resulta que cuesta 7.000, porque no tengo ni idea de los materiales y voy comprando la herramienta según la necesito. ¿Qué pasa cuando hacemos esto a gran escala? Bueno, pues tenemos, por una parte, tenemos el que no conoce esto y después tenemos el que sí conoce los costes y dice, bueno, pues yo, ¿de qué manera me aseguro que coge mi propuesta? ¿De qué manera me aseguro de que presento el presupuesto más bajo? Tirando para abajo a lo loco. Entonces, esto es lo que ha pasado con el tema del canal de Panamá. Hay que tener en cuenta que ellos fueron los que ofrecieron unos precios imposibles, es decir, presupuestaron menos de 1.000 millones de dólares que los rivales. Ya ves. Es decir, esto es lo que hay. Oye, mira, si estos tíos resulta que tienen los recursos para presupuestar 1.000 millones menos, oye, estupendo, me ahorro mil millones. Pero que esto después... No te caiga como un halo. Esto después no se venga contra mí. Es decir, me voy a firmar alguna cláusula que me asegure que después no hay unos sobrecostes y que estos sobrecostes no sean pues después, uh-huh. bueno, pues de 2, 3, 4 veces más lo que han presupuestado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que los iluminados que tenían que conceder esta obra no se mosquearon, o sea, porque desconocían claramente cuánto podría costarle y dijeron, no, directamente al más barato. Da igual que sea de óptima calidad, de que el servicio uh-huh. sea el mejor que se pueda prestar, que se empleen los mejores materiales o que el tiempo que dure la obra sea la menor posible. No, es más barato. Porque aquí, como en todo, pues vamos a precio, no vamos a calidad ni a servicio. Claro. Entonces, esto pasa un poco pues con la privatización que busca la eficiencia y que nos quieren vender que lo que sea barato pues uh-huh. es lo mejor y eso es un error. Es totalmente. Decir, hay veces que sí, hay veces que no, pero hay que saber un poco, lidiar un poco con esto. Está claro que tiene que haber calidad, o sea, buena relación calidad-precio. ¿No? El problema está en que cuando ofrecen estos concursos, cuando se producen estas cosas, quieren disfrazar un poco de requisitos de calidad, de exigencia, cosas que son imposibles. Es decir, si esta cosa cuesta 1 euro, no puedo pedir que me la... si un tío me la está ofertando por 80 céntimos, en algún lado tiene que estar explotando en alguien. En algún lado tiene que estar la trampa, sí. O sea, en algún lado... O sea, esto aquí no regala nadie nada. Entiendo que pues pueda intentar ganar un poco menos, pero no puede estar trabajando con... O sea por debajo del coste. Del coste es imposible. No. Algo tiene que haber. Entonces, esto es lo que pasa, te digo, cuando se intenta un poco ocultar todo esto y al final lo que se pierde es calidad. Me quiero acordar de estas últimas semanas cuando hemos hablado de un pueblo de Alicante, no recuerdo exactamente dónde era, del Levante español, donde habían recuperado este servicio que habían externalizado de limpieza, de recogida de basura, y resulta que la manera de reducir el coste era contratar a ellos directamente o gestionar ellos directamente a los trabajadores prescindiendo de la empresa. Claro. Es decir, reduzco el coste, mantengo a los trabajadores en esta época de desempleo. Uh-huh. Y sale más económico. Está muy bien y encima me sale mucho más económico. Es decir, yo creo que esto es lo que hay que hacer. Entonces, veo por una parte que, bueno, es que no se quieren mantener estructuras de trabajadores, es decir, crear funcionarios está mal visto por parte de los políticos, ellos critican a los funcionarios, los revisten de un halo de malignidad, de perversión, no sé exactamente qué, pero resulta que ellos quieren hacer lo mismo que hacen los funcionarios, entre comillas, pero con la salvedad de que los políticos lo que hacen es que simplemente quieren los beneficios, es decir, quieren el sueldo vitalicio pero sin trabajar. Exacto, el funcionario, pero no lo, a pesar de todo, se tiene que levantar a las 6 de la, a las 7 de la mañana, no, o entrar en su oficina, claro, a las 8 de la mañana. Y recordemos que funcionarios no son solamente los que están con desgana en una ventanilla, son los que estando en una ventanilla te resuelven tus problemas, son los que educan a tu hijo, los que te atienden cuando estás enfermo, o los que te asisten en carretera, o te ayudan cuando tienes un problema. Es decir, todos. No perdamos un poco esto. Si un país gestionase sus obras, pues yo creo que sabrían cómo eliminar los sobrecostes. Oye, queremos hacer un tren AVE de Madrid a Barcelona. Esto nos cuesta X millones. ¿No nos pasaremos? ¿No nos quedaremos cortos? Pues no lo sé. Vamos a ver de dónde podemos. ¿Cómo podemos hacer esto bien? ¿Cómo podemos presupuestar bien? Y si después de presupuestar bien tiramos presupuesto por encima, claro, vemos que los números no nos cuadran, pues no se hace esto. O hay que hacerlo de otra forma. Pero cuentas contigo y con tu... Claro, pero es que de esta forma lo que hacemos es que dejarnos siempre en manos de empresas multinacionales que hacen con pelo. Nosotros lo que quieren. Claro. Yo solo puedo recomendar el trending podcast de Helen Esteve al respecto, donde habla en concreto de este caso del canal de Panamá. Muy hablado esta semana también. Bueno, pues ahora que lo de emprender se ha puesto de moda, hay que jugar con ventaja y ser innovadores, como una empresa de Inglaterra que lo está petando con la venta de abrigos para pollos y gallinas. ¿Cómo? Sí, yo pensaba que esto era broma, esta habría entrado bien la semana pasada, pero no, se trata de un revestimiento desarrollado por la NASA que se llama Flectalon, que mantiene calentito el cuerpo de los pollos, aunque también tiene una versión low cost que es en lana, porque hombre, esa de la NASA debe costar una pasta. Bueno, en un principio esta empresa se creó para construir gallineros, pero vieron que podían hacer negocio con estos animalillos que, por lo visto, son muy queridos como animales domésticos en Reino Unido. O sea, se está extendiendo pues que la gente lo tenga en su jardín de su casa y lo tienen pues como un perrete. Uh-huh. Y claro está que, bueno, que como los dueños quieren lo mejor para sus mascotas, pues bueno, a esta empresa ya le están haciendo pedidos hasta desde Japón y Estados Unidos. O sea, la última moda en Gran Bretaña, lo de abrigos para los pollos y las gallinas. Lo digo más que nada porque si lo escucha alguien, pues que no le parezca raro, porque es que es cierto. Hombre, yo mientras que los disfraces, o sea, mientras que simplemente sean ropa para pollos y no sean disfraces de pollos que se visten no, de perros, nada, por ejemplo. Es como el abriguito de los perritos. ¿Qué pasa? Que los bien, pollos también tienen derecho. Sí, y encima parece, de Flectalon, ¿eh? Aquí, bueno, material innovador. Me parece perfecto. Esto me parece cojonudo. Bueno, yo te voy a contar una historia de un Robin Hood. El Robin Hood del becario se llama. La noticia habla sobre Francisco Ferreira, que es un licenciado en comunicación y publicidad de 30 años. Un joven cualquiera, como puede ver aquí en España. Que se queda en paro. Pero este caso es de Oporto, es portugués y se quedó en paro hace, bueno, pues en diciembre. Digamos que en paro hay una tasa de paro un poquito, o sea, en Portugal hay una tasa de paro un poco más baja que la que hay en España, hay un 17% de paro, que para ellos también es brutal. Este hombre, Francisco, se puso a buscar curro, mandó un montón de currículum por todo sitio sin encontrar respuesta de ningún tipo por ningún lado. Y bueno, pues no sé, es que esta gente pues no te responde, yo entrego currículum, quizás que, yo qué sé, soy demasiado mayor, quizás que tengo demasiado estudio, quizás, no sé, como soy mayor y tengo más experiencia, quizás que pido demasiado mis trabajos, soy demasiado reivindicativo, tengo una expectativa demasiado alta. Entonces se puso a pensar, voy a ver realmente qué ofertas son las que hay y qué ofertas son a las que puedo acceder, ¿no? Es decir, una vez que ya terminé de buscar donde yo creo que me pueden dar trabajo de lo mío, voy a buscar oferta de trabajo en general. Y la verdad es que lo que se encontró fue que eran un montón de ofertas como becario, sin sueldo, durante muchos meses. Como aquí, ¿no? Eso no cambia mucho. Sitios en los que te hacían, bueno, pues tú vas a trabajar para nosotros, tú eres becario, o incluso pues te haces autónomo y tú tienes que pagar el coche, el ordenador, el teléfono. Y bueno, pues ya sabes que los parados tienen mucho tiempo libre, tenemos mucho tiempo libre. En ocasiones tenemos pues una gran ira y frustración que canalizar. Claro, y este hombre, lo canalizan con el deporte, otro. Ahí está, nosotros nos dio por correr. Claro. Y este hombre le dio por montar un blog, montar una página de Facebook y dedicarse a denunciar esta oferta de trabajo ilegales y a los empleadores que ofrecían cosas sin vergüenza ninguna. Qué bueno. Y hay que decir que reciben denuncias de ofertas de todo tipo. Normalmente no publican todo lo que reciben, apenas publican un 10% de lo que reciben. Ya y ello ellos no, él, porque él digamos que se ocultaba tras un colectivo y al final, bueno, pues para intentar que lo tomaran de forma más seria, pero él es solo, él lo que hace es que investiga, comprueba, y cuando tiene la certeza de que alguna de estas ofertas, pues verdaderamente no son denuncias infundadas, sino que son ofertas reales que existen, pues las publica. Esto me parece mucho al programa ese de la cámara oculta, donde pillan a gente así, vamos, parecido. Sí, sí. Bueno, pues hay que decir que ya está amenazado por abogados de estas empresas, que intentan que no publique y demás, pero bueno, al final pues él ha seguido para adelante. Llega incluso a salir en televisión portuguesa, ha ganado cierta visibilidad y cierta notoriedad allí Robin en Portugal. Hood, de verdad. Sí, sí, es un Robin Hood, totalmente. Yo creo que aquí en España estamos un poco más, nos damos un poco más al cachondeo, somos más festivos, sí. Como este anuncio que por ahí tan fantástico. Sí. Y pues aquí quizás no pasamos de hacer el tweet con la captura de pantalla, que después desaparece de Infojobs o del sitio que bueno, sea. Bueno, la cuestión es, y este muchacho, haciendo tantos amigos, no creo yo que vaya a encontrar mucho trabajo, que era lo que buscaba al desgraciadamente, principio. Desgraciadamente, ¿no? Para los seguidores del blog, que eran miles, ha encontrado trabajo, toma, ha dejado ya un poco aparcado el blog. Y ahora, bueno, pues dice que ya que tiene trabajo, pues tiene menos tiempo, que sigue publicando cosas, pero evidentemente pues carece de los medios qué bueno. Y de los recursos para hacerlo en condiciones, para incluso denunciar, no simplemente quedarse en publicar en un blog. Pero yo creo que será un guante que aquí alguien en España, no sé si existe este proyecto, alguien debería de hacer. Porque sí, porque sería, menuda oferta hay hoy hombre, en día. Sería muy bueno inmortalizar todas estas ofertas que tú vas para un trabajo y terminan vendiéndote ellos un curso para que trabajes con ellos. Pues ahí lanzamos el guante. A ver si lo recoge alguien. Detenido por denunciar falsamente que le habían robado los regalos de Navidad. Noticia muy adecuada al Día de Reyes, al igual que lo era el robo de jamones cuando entraba la Navidad. Uh-huh. Nada nuevo bajo el sol. La picaresca hace pues que la gente quiera seguir defraudando a los seguros con el fin de sacar algún dinerillo extra, que la cuesta de enero se presenta más cuesta que nunca, y pues aquí tenemos nada. A mí no me ha parecido raro porque esto es noticia de una persona y yo creo que más de uno lo habrá intentado y no sale en el periódico. Este ha sido el único que ha trascendido seguramente. El gobierno francés se queja por carta al español sobre la nueva reforma del aborto. Ajá. La ministra de Derechos de las Mujeres y a la misma vez portavoz del Ejecutivo de Hollande ha sido la encargada de enviar esta misiva al Ejecutivo de Rajoy, en la que expresaba sus quejas sobre la polémica reforma del aborto, la cual considera un retroceso. Y bueno, en esta carta esta mujer dice pues que le parece terrible que un país como España, que en los últimos años se había convertido en un referente contra la violencia contra las mujeres, permita ahora con esta ley pues que la mujer no pueda disponer de su propio cuerpo, ¿no? Que le parece como un poco ambiguo. Entonces, hombre, bueno, a mí yo te Rajoy haciendo amigos. Te voy a decir que a mí esto me recuerda un poco, me retrotrae a mi infancia. En aquellos momentos en los que el maestro te da una nota para que se la entregues a tus padres. Esto es un poco así. Ahora sí vendrá Merkel y nos leerá la cartilla. Bueno, pues yo te voy a contar que, siguiendo un poco en esta línea, parece, te voy a hablar del obispo de Castellón. Hombre, ya hacía tiempo que no sabíamos nada de ese, ponte de pie, de ese hombre. Casimiro López, que considera que el matrimonio homosexual fomenta un clima violento en la familia y provoca el aumento de hijos con graves perturbaciones en su personalidad. Y este no está perturbado, ¿no? No, o sea, yo me voy a limitar a leer. Según él, bueno, pues los efectos del matrimonio gay son, entre otros, el debilitamiento del amor duradero entre los esposos, del amor materno y paterno, del amor filial, el notable aumento de hijos con graves perturbaciones de personalidad y el desarrollo de un clima que termina con frecuencia en la violencia. Qué fuerte. Yo creo que esto es así. Bueno, esto es normal. Esto lo habrá visto él con muchos estudios que haya hecho comprobando esto, ¿no? Amigo podescucha, escuchante, persona que estás escuchando este episodio de Cuotidianos, si por casualidad has perdido a alguno de tus padres y te ha criado tu madre o tu padre junto con tu abuela o tu abuelo, y no sé, pues imagínate que has perdido a tu padre, te ha criado tu madre con tu abuela en casa o con una tía. Todo mujeres. Ya sabes por qué estás gravemente perturbado y te sientes violento. Bueno, porque es normal, tiene toda la explicación. Sí, sí. Claro, o sea, estar en una casa en la que te crían dos mujeres, personas o varias personas del mismo sexo, de distinto sexo, con distintas ideologías políticas, qué demonios. Incita a la violencia. Que te quiere y que te da cariño, amor, que te da de comer, que te lleva al incita cole. Incita a la violencia. Eso crea bestias. Eso es normal. Eso crea energúmenos. Menos mal que nuestros padres nos han pegado mucho y somos estas fantásticas personas que somos ahora. Si nos hubieran dado cariño y amor, ¿qué hubiera sido de nosotros? Qué fuerte. Esto es así. Bueno. Aquí hay otra de estas cosas. Así esta nos deja, es muy buena. Amigos que escucháis Cotidianos, que nos mandáis noticias a Cotidianos, no dejáis nunca de sorprendernos porque me mandan una noticia que se llama El cirujano que firmaba sus trabajos. Hombre, están investigando, todo artista. Esto es true story. Están investigando a un cirujano británico por poner sus iniciales en un hígado. Es decir, hombre, yo no sé si esta gente que escribe estas cosas sabe algo de lo que está hablando. O no, es decir, no pensáis en el graffiti o no pensáis en el brochazo artístico y tal. No sé. Es decir, primero, no sé si me parece bien o me parece mal que lo haga. Pero si alguien sabe algo de cirugía hepática, ya no hablo de cirugía hepática, alguien sabe algo de hemostasia, hay veces que hay que utilizar pues el bisturí eléctrico. Para cauterizar. Sí, es decir, para evitar que salga sangre, para cortar las hemorragias. Bueno, pues si son más pudientes, pues además del bisturí eléctrico, pues utilizan bisturís con argón y este tipo de cosas, o incluso otros medios, ¿no? Y bueno, pues a veces se quedan cicatrices, quemaduras, escaras, que bueno, pues que pueden adoptar distintas formas. Que a modo de broma o de no sé cómo se deje una inicial, pues no lo sé. No que sé el si hombre es una diga, casualidad. Mira, qué casualidad que, mira, la inicial es una L y me llamo Luis. O voy a hacer una L porque... De aquí a unas caras de Belmez en el hígado trasplantado de alguien, estamos a un pelo. No sí, es inquietante, sí. Gema. Es inquietante. Vamos, nos estamos convirtiendo en nave del misterio total. El nabo del misterio. El nabo del misterio es también grande. Nos hacían llegar una noticia, bueno, un recopilatorio de noticias insólitas del año 2013, que bueno, muchas de ellas se nos han escapado y otras pues las hemos dado. Y otras las hemos obviado porque nos parecían más que insólitas chorras. O sea, como hombre, el hombre este que sale con una jaula en la cabeza para dejar de fumar, porque por lo visto no era la única manera que tenía de dejarlo. O sea, esto a mí me parece chorra. O sea, no. O este hombre que han echado porque era muy demasiado guapo. Lo han echado de Arabia Saudita porque este hombre era demasiado guapo. Así era fotógrafo o algo así. Ese lo vi yo. Me interesó. O un señor que se despertó sin recordar su pasado. Y, o sea, este se ha echado una siesta, se levantó y de repente hablaba en sueco y no se acordaba de nada. ¿Qué Total. Me estás contando? Una niña que viajaba con un pasaporte de unicornio. Bueno, no sé, algunas es que son surrealistas totales. Un pez que es más feo que un mero, que es una cosa horrible. Horrible. Y podemos decir que todas han pasado por nuestras manos y si no las hemos dado, ya algunas te digo que las hemos dado, otras no. Otras nos han parecido. Y este hombre que se ha casado con un árbol no tenía noticias, pero bueno, tampoco creo. Oye, que me haya hay mucho. Gente que cree en esos valores, se casa con la tierra, con un níspero. Yo estoy casado con mi trabajo. Con un nogal. Solo me debo a mi trabajo, totalmente. Con una azada. Bueno, esto se nos está yendo de las manos. Sí. Ya muy tarde. Esta va a ser la primera vez que no publiquemos justo inmediatamente después de grabar el episodio. Porque nos es imposible ya. Nos es imposible. Ya nos ha sido casi imposible contar, o sea, estar aquí en esta cita semanal, pero lo hemos hecho una vez más, aunque sean las 11:15 de la noche y nos tengamos que levantar temprano, bueno, para nada, ir a trabajar. No hay nada que, un mañocao no pueda arreglar. Yo Por espero supuesto. Que esta voz tan fantástica que se me ha quedado para la práctica del podcasting se me arregle un poco. Me gustaría dar un saludo a nuestros tuiteros que están ahí todas las semanas mandándonos cosas, a la gente que nos manda noticias por el mail. Que no están de vacaciones y aún sí, estando sí. en vacaciones han guardado ese ratito para mandarnos sus noticias. Sabemos que no lo vais a escuchar mañana, que es el Día de Reyes. Totalmente. Pero nosotros os lo vamos a regalar igualmente el episodio. Os deseamos que os regalen muchísimas cosas. A nosotros adelantadamente ya nos las han regalado hoy, sí, sí. Como hay mañana incluso, no estamos disponibles. Hay pues... incluso algún tuitero que ya nos avanza que este año el regalo más demandado es el carbón, porque con lo que está subiendo la luz, la gente pide carbón, pero para otras cosas, para calentarse un poco. Se va a volver, en vez de los braseros eléctricos, van a volver los braseros de picón. No, ya no, verás. No van a volver braseros de ningún tipo. Es decir, hay noticias que he visto las que hablan de la gente con mantas en casa para evitar encender calefacción. Es decir, gente con mantas por todos sitios, forrados de forro polar. O en los centros comerciales que está la calefacción a toda leche. Con razón está todo tan lleno de gente, ahora lo entiendo. Buscando calor humano. Para no gastar luz en casa. Muy bien, bueno, pues os recordamos nuestro método de contacto. Nos podéis encontrar en nuestro blog, que es cotidianos.es. Si tenéis alguna noticia que nos queráis mandar, lo podéis hacer a través de nuestra cuenta de Twitter en cotidianospod. Nuestras cuentas personales de Twitter son Gema Sur, la de una servidora, y la de usted, Ismael TJ. Hombre, me con más motivo, estrenando año, le tengo que tratar de me usted. Me encanta que se me trate por fin como merezco. Y nuestro mail, que es cotidianospodcast@gmail.com. Muy bien, ahí sabéis que podéis pasaros a dejar vuestras cosas, vuestras peticiones, a visitarnos, a leer lo que por allí publicamos de vez en cuando, a curiosear los enlaces, a bajar los audios, aunque os resistáis a... Hay siempre formas mejores de hacer esto, y es descargándose alguna aplicación para escuchar podcast en el iPhone, en el smartphone, es mucho más cómodo. Sí, tenemos muchos oyentes y amigos a los que queremos mucho, que están ahí como anclados en el pasado, ¿eh? Están ahí... Oyentes y, a pesar de todo, amigos algunos. Pediros una aplicación ahora para Navidad, para Reyes, hombre. Creo que voy a regalar una, no sé. Creo que es como lo hago. En fin, si habéis llegado hasta aquí, habéis comprobado que este es un resumen de la actualidad semanal, la más rabiosa. Esta semana había poca actualidad. La que hemos podido, o sea, no había más. Ha habido incluso poca voz. Sí, estamos los dos convalecientes convalecientes. ¿Qué he dicho? Convalecientes. Ay, unas pocas veces. Es que he querido hacer tan fitness que me he sobrepasado con las S. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Esperemos que la semana que viene recuperemos un poco la normalidad y por fin podamos, ceñirnos a nuestro protocolo de 30 minutos de duración, noticias de actualidad. Y nuestros oyentes también, porque ya terminan las fiestas, volverá todo el mundo a su rutina y volveremos todos un poquito ya sabéis, estas próximas semanas son cruciales para la operación bikini. Sabéis que tenéis que empezar a apuntaros a los gimnasios como locos. Totalmente. Porque hay que quemar los mantecados ya. Junio está aquí ya mismo, ¿eh? Esos cochinillos, esas patas de cordero, hay que quemarlas ya. Bueno, esto es lo que hay. Pues no nos alargamos más, que esto se nos va de las manos una semana más. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Reyes no me han hecho nada más que moco y cleaner. y risita de perro pachón, ¿no? Sí, sí, parezco el perro risita ese, sí, totalmente. Bueno, a ver si este cuerpo lo arregla un mañocao, porque esto, si no, no lo va a arreglar nada. Esto, o un vasito de leche con mañocao, o y ya mismo al sobre. Que de sobres ya hemos tenido mucho este año. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar en nuestro blog cuotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro mail cuotidianospodcast@gmail.com o a través de nuestra cuenta Twitter @cuotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.